solté con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Noticias. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredando las mañanas. RNMA. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Buen día, querida audiencia del Enredando las Mañanas. Buen lunes 7 de noviembre, comenzando la semana con todo. Aquí desde Radio Roja les damos la bienvenida a todos y a todas al informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Juan. Buen día, muy buenos días, bienvenides a todos, sí, a este Enredando las Mañanas de este lunes 7 de noviembre. Son las 15, sí, 16, casi nos pasamos un poquito por el arranque, pero bueno, aquí estamos firmes como siempre todos los lunes, haciendo el Enredando desde Radio Roja, aquí desde Casa Grande, Punilla, Córdoba, Argentina, con un montón de información para compartirles. Y bueno, desde las sierras de Córdoba, con un solcito hermoso, lindo, ya entró, ¿no?, la primavera, ¿no? Qué lindo, la primavera, sí. Ya copó todo, ¿no? Sí. Vos fíjate cómo es mi remera, ¿no? Sí, estás verde y floreado, Juan. Estoy floreado, es así. Qué bien. Pero bueno, es así, la cosa es primaveral. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, sí, como decíamos, estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se transmite de lunes a viernes de 10 a 12 horas, ¿sí? Hoy por Radio Roja, aquí en la provincia de Córdoba. Los martes por Radio La Barriada, en Florencio Varela. Los miércoles por Radio Semilla, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jueves por Radio La Bulla, en San Luis. Y los viernes por Radio Pueblo, en la provincia de Jujuy. Los medios que hacemos hoy, el lunes, colaborativamente, el Enredando, somos Agencia para la Libertad, Radio Activa, ANRED de Rosario y Radio Roja. Y las radios que retransmiten el Enredando de las Mañanas son Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo, San Salvador de Jujuy, Radio Roja, aquí estamos en Punilla, Radio Semilla, Radio La Barriada, Radio Activa de Ingeniero Maswich y Radio Libre de Santa Teresita. ¿Y quién más, Juan Martín? No, y todos los que se quieran colgar de la red y que se están colgando de la red en este momento para escuchar el informativo de la red. ¿Por dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar por rnma.org.ar, nos pueden escuchar por radioroja.com.ar, también por la 90.1 si estás acá en Casa Grande y alrededores. También nos podés sintonizar en la FM local y por las FM que nos transmiten, por supuesto. Arrancamos entonces con un breve panorama de noticias, a ver qué tenemos para decir en este primer bloque. Lo de Racing después. Sí, lo de Racing después. Tenemos noticias que han pasado por aquí. El intendente de la localidad cordobesa de San Francisco, Damián Bernarte, fue herido de un balazo en el abdomen, ¿sí?, esta madrugada cuando salía de una fiesta desarrollada en el estadio Superdomo local. Y por el ataque quedó formalmente detenido un odontólogo. Miró. Sí, esposo de una empleada municipal, informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió pasada las 2:30, cuando el jefe comunal dejaba el predio donde se desarrolló un evento de festejo del Día del Bancario y se aprestaba a subir a su camioneta cuando se produjo el ataque. Tras el episodio, la policía detuvo en un primer momento a un joven de 27 años por presuntamente estar vinculado al hecho, pero mientras es que esta mañana fue aprehendido otro sospechoso de 52 años. Ambos sospechosos son Carlos Lucato, de 52, y su hijo Renzo, de 27, aunque pasado el mediodía el joven fue liberado tras la orden judicial local, ¿sí?, por no contar por el momento con elementos probatorios para mantenerlo detenido. Uh-huh. Fuentes judiciales vinculadas a la causa indicaron a Telam que la información oficial marca que el móvil del ataque se trata de una cuestión personal y que el detenido Carlos Lucato, de profesión odontólogo, es el esposo de una empleada municipal. Lucato quedó imputado por tentativa de homicidio y está sindicado como el presunto autor del disparo, y aquí en la policía le secuestró un arma calibre 22. Bueno, ya veremos de qué se trata. ¿De qué se trata esto? Complicado, ¿no? No sé qué habrá hecho el intendente para que... Para que el odontólogo se saque la... Se le salió la cadena al odontólogo, parece. Terrible, realmente. Terrible. nos vamos un poquito a hablar de fútbol, ¿te parece? Sí. Como siempre, hablamos. Estamos hablando mucho de fútbol. Rapidito. ¿No? Igual, pero como 11 expulsados, ¿no? No sé qué cantidad de expulsados, joder. Racing se sacó las ganas luego de muchas frustraciones y obtuvo este domingo el trofeo de campeones al superar a Boca, perdón, en el tiempo suplementario de la final jugada en San Luis. El gol del triunfo 2-1 del equipo de Fernando Gago lo marcó Carlos Alcaraz a los 118 minutos del partido, desatando una tole-tole increíble por el festejo del pibe. Para entonces Boca ya tenía 2 expulsados y en apenas unos minutos sumó otros 3, Advíncula, Fabra y Benedetto, por lo que el partido terminó antes de tiempo suspendido. Sí, no se puede jugar con tan pocos jugadores, ¿viste? Es así. Un lío se armó. Qué lío, ¿no? Le gusta a Boca esos líos. Pero bueno, no se pongan a perder, parece, che. Bueno, saludamos a la gente de Racing, entonces, que se llevó esa copa. No es una copa que inventaron ahora, nueva, pero bueno. Felicitaciones. Se la llevaron. A la academia. Bueno, y comentamos un poquito sobre la Marcha del Orgullo, la número 31, que se realizó en Plaza de Mayo este sábado en Buenos Aires con los colores del arco iris, ¿sí? Con música, cotillón y alegría se celebró la diversidad y se reclamó por la sanción de leyes que garanticen los derechos de las personas trans. Con la consigna Orgullo es dignidad, amor y lucha, el Frente Orgullo y Lucha, integrado por la comunidad homosexual argentina y 100% Diversidad y Derechos, entre otras organizaciones, se concentró en Diagonal Norte y Florida. Bajo los mensajes contra los discursos de odio y las violencias y defendamos las políticas públicas de géneros y diversidad, ese espacio difundió un documento firmado por organizaciones LGTBI, N+, NB+, feministas de derechos humanos, gremiales, sociales y estudiantiles, hace un llamado a defender la institucionalización de las políticas de géneros y diversidad, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Provincia de Buenos Aires y de todas las áreas provinciales y municipales. Además, reclama la aprobación de los proyectos de ley de reparación de la violencia institucional por motivos de identidad de género y de jubilaciones y pensiones para personas travestis y trans mayores. ¿Qué te parece si escuchamos un audio de algunos testimonios? ¿De la Marcha del Orgullo? De la Marcha del Orgullo. Es necesaria, necesitamos una reparación histórica, porque tenemos una reparación, pero no es histórica. Todavía la Argentina tiene una deuda con las mujeres travesti trans. No hay que dejar de ver, sin irnos más lejos, hoy el Mundial. Por ejemplo, nosotros no podemos ir, no se puede mostrar una bandera. Hay muchos países en los que hoy en día ser de la comunidad te lleva a la muerte. Entonces hay que luchar por eso. La idea del orgullo es sentirte feliz siendo quien eres, sin temor a quien querer, a quien amar, sentirte libre, ser orgulloso de quien eres. Creo que hay otras partes de la comunidad que están un poco más atrasadas en derechos, que tendrían que ser un poco más actualizados, digamos. Creo que la comunidad trans necesita ser un poco más reconocida, un poco más integrada. Derechos laborales, obviamente, para la comunidad trans principalmente. Hay que reivindicar las luchas que hemos ganado, que hemos logrado, que han ganado las compañeras y compañeros, y que tenemos que seguir luchando por lo que todavía falta. Vivirlo con alegría, con felicidad también, demostrar lo que somos, demostrar quiénes somos y demostrar también el orgullo de amar libremente, de poder ocupar las calles, de poder estar también con todas las organizaciones, con todos los colectivos, de poder dialogar. Creo que después de 2 años difíciles de pandemia, poder encontrarnos nuevamente en estos espacios y en estos lugares que fueron lucha, que fueron militancia, es un placer, un orgullo y un reconocimiento también para muchas compañeras. Hoy se cumplen 30 años de la primera marcha en 1992. Hoy es el 2022 y en esa época venían vestidos con máscaras para que no los echaran del trabajo, no los discriminaran y demás. Es bastante